Hola, soy Majo Draperi, pertenezco a Silsa. Silsa es una ONG que trabaja hace 54 años por la inclusión de personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad, que se fundó en la ciudad de Santa Fe, donde está hoy su sede central, pero también desarrolla su labor en distintas regionales del país, como Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y también estamos en Rosario. A grandes rasgos tenemos 5 programas sociales. Por una parte, entregamos elementos ortopédicos a personas con discapacidad que no tienen obra social o los recursos para adquirirlos. También tenemos polideportivos y escuelas de iniciación al deporte adaptado en Santa Fe y en Buenos Aires. Desarrollamos un intenso trabajo en hogares de día donde asisten niños y niñas provenientes de familias de escasos recursos, de lunes a viernes. En el caso de Rosario, el hogar Los Chicos del Suroeste, que queda, funciona en la sede de la vecinal 13 de marzo, en Magallanes al 3800. También desarrollamos acciones de concientización sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad en escuelas, en empresas, en organizaciones. Y por último, entregamos becas de educación superior a personas con discapacidad que quieran seguir estudiando en un terciario o en la universidad. Y tenemos centros inclusivos de formación en lo que es informática y preparación para el mundo del trabajo. Esto funciona en nuestra oficina, que está en la calle Francia 241. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y realizamos entregas de elementos ortopédicos en distintas ciudades del país. En el caso de Rosario hicimos una entrega de sillas de ruedas en un encuentro que llevamos a cabo por la mañana en el Estadio Municipal Jorge Newbery, donde conversamos con los usuarios sobre los derechos, sobre la prevención en materia de salud y el correcto uso y mantenimiento de estos elementos. Lo hicimos aplicando todas las medidas del protocolo por el COVID en un espacio al aire libre, pero bueno, estamos muy felices de poder haber tenido una instancia presencial donde encontrarnos y donde poder conversar. Algo que siempre destacamos es que no solo nos interesa entregar un elemento que es un derecho, ¿no?, la movilidad personal para las personas con discapacidad, sino también poder acompañar, poder hacer un seguimiento, no solo de manera asistencial, sino entendiendo que es algo muy importante para el desarrollo de las personas. A nivel nacional lanzamos junto a Telefe una campaña televisiva y en redes sociales que refleja la palabra de 6 personas con discapacidad con sus verdades, sus elecciones y sus caminos, donde también se da cuenta de la diversidad que tiene este colectivo, ¿no? Con la visibilización de los protagonistas de esta campaña, de alguna manera buscamos derribar discursos estigmatizantes que refuerzan estereotipos sobre las personas con discapacidad y que les impiden de alguna manera el acceso a una vida plena. Pueden ver de qué se trata en esta campaña Juntos por la Inclusión. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Silsa ONG. Desde Silsa consideramos que lo que no se muestra no existe. Por esto pensamos que para promover la inclusión social es necesario trabajar sobre el entorno. Y cuando hablamos del entorno, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en lo que tiene que ver con la construcción de imágenes y de discursos para mostrar a las personas con discapacidad como personas con derechos. Nos interesa que se sepa que las personas con discapacidad también desean, se vinculan, viven emociones de todo tipo, como cualquier ser humano. Muchas veces se los retrata como superhéroes o como personas con historias de vida inspiradoras, pero esto influye muchas veces de manera negativa en lo que tiene que ver con su desarrollo personal y la relación de ellos con la sociedad. Así que estamos muy contentos por esta campaña, los invitamos a que las vean en nuestras redes sociales y a que se sumen. También crear conciencia es una tarea de todos. Así que muchas gracias, Aire Libre, por el espacio, les mandamos un gran abrazo.